Viajera. Si cansada tú buscas otras cosas, más nuevas, más hermosas, por mí puedes marcharte. Que en llorarte no he de perder el tiempo, y sabes que lo siento con todo el corazón. Eres libre, nunca tuviste dueño, tu vida es como un sueño lleno de fantasía. Sé que un día, despacio, sin palabras, tú me darás la espalda y me dirás adiós. Y al mover tus manos y al gritar adiós en aquel tren, un día pensarás que igual que yo te amé, así no te querrán jamás. Pero al ver abierta frente a ti del mundo otra vez la senda, partirás dejándome detrás y volverás a ser viajera. Pero ahora que tengo tu mirada, que estás ilusionada viviendo mi cariño, que tus pasos se juntan a los míos y así andamos caminos unidos tú y yo. No pienses que esto se termina, no quiero que camines amor a amor más lejos. Que tus besos que ahora son tan míos, mañana estarán fríos, mañana serán viejos. Y al mover tus manos y al gritar adiós en aquel tren, un día pensarás que igual que yo te amé, así no te querrán jamás. Pero al ver abierta frente a ti del mundo otra vez la senda, partirás dejándome detrás y volverás a ser viajera.